Seguimos en Tiempo de Deportes con toda la actualidad del deporte local y hoy nos vamos a centrar ahora mismo en los próximos minutos en el mundo del pádel, porque el pasado lunes arrancaba la tercera liga social del Club de Pádel de Ubrique. Para conocer un poco más o conocer más detalles de esta liga y de todo lo que rodea o va a rodear esta temporada al Club de Pádel de Ubrique, tenemos al otro lado del teléfono a su presidente, José Antonio Parra. José Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. Como decimos, el lunes echó a andar la tercera liga social de pádel de Ubrique. ¿Cómo ha quedado finalmente configurada y estructurada esta competición? Pues ha quedado al final estructurada en la parte masculina en 7 niveles y la parte femenina en 2 niveles. Hablamos siempre de niveles de 10 equipos cada uno. Y después la parte infantil pues ha quedado también concluida con 8 equipos. No hemos llegado a los 10, pero la verdad es que no esperamos tampoco llegar a los 8. Finalmente, entonces pues la verdad que muy bien, y también que hemos recibido varias llamadas, por lo menos 10 llamadas de equipos que se han quedado fuera, pero porque no se han inscrito en el tiempo que estaba establecido. Finalmente, ¿quedaron libres algunas plazas de las que se ofertaban? Han quedado 9 plazas libres, pero tenemos también el dilema que ya hemos hecho los enfrentamientos de todas las jornadas y ahora resulta que se quieren inscribir, entonces no hemos aceptado la inscripción. Le hemos dado la posibilidad de que se inscriban en la segunda fase, porque ya al estar la jornada ya establecida no era posible hacer otra vez otro enfrentamiento, sino que ya le hemos hablado con ellos, con los que han llamado para incorporarse a la liga, y le hemos dicho que ya tendrían que hacer para la segunda fase. Claro, ya lo comentábamos nosotros la pasada semana, que el periodo de inscripción tenía que cerrarse con algo de tiempo para vosotros, para los organizadores, porque había que establecer la fecha, había que establecer los calendarios, los emparejamientos y la configuración de los grupos, ¿no? Ahora habría que trastocarlo todo, y claro, ya una vez hecho, pues es difícil, ¿no? Es difícil, porque eso lleva mucho trabajo, son muchos equipos, son 200 personas las que están jugando, entonces también como tenemos un sistema muy innovador, que es el sistema de reservas online, pues al tener ese sistema pues tenemos que hacer un trabajo, vamos, que hemos estado un montón de horas para llevar a cabo eso. Entonces, a incorporar ahora, una vez que está hecha la jornada, incorporar a estos equipos era imposible, ya matemáticamente imposible. Entonces pues la opción que le hemos dado a estos equipos pues la segunda fase, como se abre otra vez, digamos, no se abre el plazo, sino que se modifican todas las jornadas, pues en esa modificación pues el octavo nivel, que sería el que queda libre, pues incorporar a estos equipos que se han quedado fuera. Nos da mucho coraje porque que se han quedado fuera, pero es que no había opciones para incorporarlos. En lo referente a los niveles, ¿cómo se han ido configurando las parejas o cómo las habéis ido incluyendo en cada nivel? Pues se ha establecido, bueno, en la liga pasada se estableció unos puntos en el ranking, y sobre esos puntos de ranking pues hemos configurado todos los niveles, excepto los equipos que han descendido de categoría o que hayan ascendido, que esos directamente se incorporaba a la categoría inmediatamente inferior o superior, dependiendo de cómo hubiesen quedado la liga. Y después ha sido una cosilla que ha habido nueva, que ha sido, bueno, nueva no, pues estaba del año pasado, el tema de que si alguien tenía un ranking superior a el de la Federación Andaluza de Pádel o de la Federación Española de Pádel, que eso está por encima de cualquier ranking que haya local en cualquier pueblo, pues eso directamente han pasado al primer nivel, ¿vale? Que es lo único así que ha sido un poquito chocante, a lo mejor para algunos equipos de la liga, ¿vale? Que han visto que ha entrado un equipo, pero es que ese equipo no puede entrar en octavo nivel, aunque sea nuevo. Pero un equipo, al tener un ranking muy superior al que tenemos nosotros aquí en Ubrique, pues debe entrar en primer nivel. Igual que si el Real Madrid va a hacer más incorporar a la Liga de Ubrique de fútbol, no sé yo si aceptarían que jugaran en tercera división. Nosotros creemos que ese equipo debe jugar directamente en primera, ¿no? Otra novedad que se observa en vuestra página web es el tema de los retos ranking. ¿Esto qué es? Sí, eso es un tema que todavía tenemos que retocar un poquito, porque también ha habido algunas reclamaciones por el tema de los retos. El tema del reto es una forma de que una pareja que se inscriba pues no tenga que jugar tampoco en el octavo nivel, sino que tenga que jugar, lo que queremos es hacer niveles, que todos los niveles sean un poquito, estén todos igualados. Entonces, la única forma de que una pareja no se inscriba en un nivel que no ni es el suyo, ni van a estar a gusto los que juegan contra él, ni va a estar a gusto el que está incorporado. Entonces, una forma de que alguien que se incorpora a la liga, que sea nuevo, que venga a Ubrique porque está desplazado por un tema de trabajo, a lo mejor sea muy bueno, pues una forma de que esa persona juegue en el nivel que él tenga que tener. Entonces, una forma de eso, ya el reto acabado, empezaría otra vez a partir de marzo, de cuando finalice la liga. Pues desde marzo hasta septiembre hay una posibilidad de que tú te incorpores a algún nivel de eso de la liga, y de esa forma pues no tienes que inscribirte en un nivel inferior del tuyo. Entonces cada uno tiene que ir en el nivel en el que esté, no puede ir. Entonces, de esa forma, pues un equipo de arco sí se ha incorporado a la liga nuestra, ¿no? Y la nueva categoría infantil que estrenáis este año, nos comentabas, con 8 parejas, ¿no? Sí, 8 parejas que no esperábamos casi ninguna, porque también sabemos que los críos tienen muchas actividades y, digamos, que lo primero que tienen que tener es los estudios y las actividades que tengan de inglés o de deportivas, pero lo que hicimos una apuesta por esto, y la verdad que mira, que nos ha venido muy bien, porque no esperábamos 8 equipos, esperábamos hacer 5 equipos, 4 y hacer la doble vuelta, pero con 8 equipos la verdad que lo hacemos una vuelta. Y a ver cómo se desarrolla la liga en el nivel infantil, porque también creemos que le hemos puesto las mismas dificultades que tienen los equipos normales, los mayores, de reservar pistas online a través de internet, que se lo hemos dado un poquito a los padres, ¿no?, informarles de cómo hacerlo, pero que creemos que es un poquito difícil. Entonces, de todas formas, el comité les va a ayudar un poco. Cuando veamos que ellos no cogen pistas, pues se las reservamos nosotros, les pondríamos el sábado, el domingo, que son los días que tienen ellos más jornada libre, pues para que puedan jugar sus partidos. Pues Antonio, si no ocurre nada imprevisto, ¿hasta cuándo estará desarrollándose esta liga local? Pues hasta, tenemos previsto que antes de Navidad tengamos todos los partidos finalizados, la primera fase, y después de Reyes pues comience la segunda fase. Yo creo que en el puente de la Inmaculada por ahí tiene que estar terminado, según lo que tenemos previsto. En el puente de la Inmaculada mañana tenemos previsto que finalice la primera fase, que se jueguen algunos partidos que hayan quedado pendientes por la lluvia, porque seguro que va a haber lluvia, aunque no llueva hasta ahora, que no ha llovido, pero que seguro que va a haber lluvia en octubre, noviembre, pues que se desarrolle hasta el puente de la Inmaculada más o menos, y que en estas 2 semanas hasta Navidad pues que se jueguen los partidos que queden atrasados. Después un parón, que es el parón que hay de Navidad, y a partir del día 6 por renovarlo, y que en marzo finalice la liga local. ¿Porque la segunda fase cómo se desarrollará? ¿Ya por enfrentamientos directos y eliminatoria? No, la segunda fase se desarrollará, se suben los 4 mejores equipos de cada categoría, y los 4 peores equipos pues descienden al nivel inmediatamente inferior o superior, dependiendo de ascenso o descenso. Y los 2 equipos que se quedan, el quinto y sexto, se quedan en la misma categoría. De esta forma va a ser más dinámica que la liga que hicimos el año pasado. No vamos a jugar, van a repetir nada más que 2 equipos se van a enfrentar a los mismos, y el resto van a jugar con equipos nuevos. Entonces, pues lo que queremos hacer es que sea, como he dicho, mucho más dinámica, más divertido y más competitivo para todos. Digamos que habrá una segunda vuelta, ¿no?, en lo que se refiere a la liga, pero con nuevas incorporaciones, con nuevos equipos, ¿no? Efectivamente, sí. Lo hemos hecho de forma que nada más que haya 2 equipos que se enfrenten entre ellos. El resto van a ser todos nuevos. Va a ser que el que esté en nivel superior suba de nivel, y el que esté inferior pues baje de nivel. Y que así en la segunda fase también igual, que así de esta forma va a bajar 2 niveles, cada equipo va a bajar 2 niveles, que es lo que realmente queremos, que suban 2 niveles, ¿verdad? Que el que mejore de un año a otro, pues que se vea ahí que suba hasta arriba, que es lo que pretendemos. Lo que da la impresión que en esta liga no va a haber respiro para los equipos, no se pueden relajar en ningún momento, ¿no? Porque siempre va a haber algo en juego. Sí, sí, efectivamente. El que se descuide un poquito, desciende de nivel. Y el que esté ahí más o menos en el filo, no sé yo lo que le pasará, pero o puede ascender o puede, pero es muy difícil prever ahí el que va a quedar quinto o sexto. Uh-huh. Es lo bonito de esta competición y el motivo por lo que hemos cambiado. En vez de hacer las categorías largas y grandes como lo teníamos 2 años anteriores, pues hacerlo ahora por niveles, que eso va a ser, a la gente le va a gustar más, te va a divertir más, y incluso para el que está viendo los enfrentamientos es más vistoso ver quién sube, quién baja, y quién se pica más la gente, digamos, ¿no? Como tú comentas, el año pasado se suspendieron muchos partidos por la lluvia. Este año al menos se cuenta con esas 2 pistas cubiertas, que, bueno, da la impresión de que la lluvia no va a hacer tanto estrago como la pasada temporada, ¿no? Al menos por disponer de 2 pistas perennes, ¿no? Bueno, eso todavía tampoco está claro, porque también la escuela de pádel, también una pista de estas cubiertas también la tiene la escuela de pádel. Ajá. Entonces sí, hemos puesto una pista para la liga, pero que las otras 2, digamos, serían para, se van a hacer al aire libre. Que lo único que que la pega que vamos a tener es que la pista actualmente no es cubierta, entonces tampoco veremos si se van a jugar unos partidos allí, porque cuando entre el frío y entre, y además al lado del circo está la pista, pues ya hemos visto que por la noche se pone un poco húmeda, entonces no sé yo si se va a poder jugar cuando entra agua viento por laterales. Vamos, yo creo que algún partido jugaremos, pero que algunos también se tendrán que hablar por el tema ese de la humedad, como se ponen los cristales. Los partidos que sean así, que repare la pelota, pues no se podrá jugar. Para la escuela de padres, pues sí, no hay problema, porque se puede efectuar las clases y no pasa nada que repare la pelota. Pero un partido así ya de nivel, que por temas de que esté el cristal mojado no se pueda jugar, pues hay que suspenderlo, ¿no? Uh-huh. Esta es una cuestión que te quería preguntar, la del cerraje de la pista. El cerraje total, digamos, de la pista cubierta, porque en verano los problemas que teníais era del contraste con la luz, que no se distinguía bien lo que es la pelota. Ahora se le añade este de la humedad. Tengo constancia de que pedisteis en el ayuntamiento pues que acometieran ese cerraje para beneficiar, digamos, a la práctica del pádel. ¿En qué ha quedado la cosa? Pues la cosa que ha quedado que sigue la cosa igual, que no han arreglado nada. Nosotros le hace, bueno, están las pistas en funcionamiento, al mes siguiente nos dimos cuenta de estos fallos que tenían las pistas nuevas. El tema de que no se ve bien la pelota cuando está, nada más que se juega bien ahí cuando se hace la noche, digamos, a partir de las 7 o 8 de la noche, que ya se utilizan los fuegos artificiales. Pero por de día hay un montón de claro oscuro allí, entre el sol que entra por un lado y la pista verde que está de fútbol, que está en el otro lado, pues te hace que no veas bien la pelota. Le di la posibilidad de cerrarlo, pero con toldo. Pero ya le tuvimos una reunión en junio, finales de junio, y todavía no nos ha contestado. No sé yo qué le van a hacer. De esta forma hemos llamado a una empresa de toldo a ver que nos haga un presupuesto al club, y el club se lo ofrezca al ayuntamiento, porque la verdad que ahí se está ganando dinero, porque si tú puedes comprobar las pistas, están totalmente ocupadas todos los días de la semana, desde las 5:30 de la tarde hasta las 11:30 de la noche. Lo que no sé dónde va ese dinero, porque no se puede comparar ni con el fútbol ni con eso, porque es más dinero que está ofreciendo ahora mismo el padre al patronato. Y la verdad que no se invierte ahora mismo en... No, es que no tenemos ni banquitos para sentarlo. Cuando te estás jugando un partido, te sientas para descansar, para ponerte las zapatillas. Por eso no tenemos nada, ocasión ninguna. Las pistas están ahora mismo que tal como se entregaron, pero no se ha dotado ni un material ninguno, ni un banquito, ni nada para sentarse, nada para poner el macuto que lleva con la espalda. Eso está ahí, las pistas puestas ahí, con los letreros que ni hay números ni nada, sino que se pusieron en papel y se han mojado y se han caído. Uh-huh. No sé yo cuándo, en qué momento esperan ellos a invertir algo en las pistas, que también están, pero hay que acometerlas y darle infraestructura. Uh-huh. Y mantenerla, claro, el mantenimiento. Que ya el mantenimiento hemos conseguido ya, aunque sea que la barran, porque la verdad que eso ha costado un dineral, pero si no se barren, si no se riegan, si no se le cepilla el pelo, para que eso no dura un año y medio, que es lo que le dimos al concejal, que si no se trata, si los trabajadores patronatos no se ponen a mano a la obra y barren la pista por lo menos una vez por semana, pues eso no dura un año, digamos, ¿no? Menos, tampoco mucho, un año. Si las barre y las cuida toda la semana, le hace un mantenimiento bueno, las pistas pueden durar 5 años, lo del CEP, en CEP artificial, que es lo más caro cuesta de una pista de pádel. Uh-huh. Bueno, José Antonio, los partidos, como nos has comentado, de esta liga, bueno, se programan online, ¿no? A través de internet. No tienen, digamos que no tienen ni fecha ni días oficiales, sino que son las parejas las que se ponen de acuerdo. En cierta manera, desde la directiva, ¿no se planteáis también la posibilidad de imponer unos mínimos para que se pueda hacer seguimiento de la liga? Porque se da la circunstancia que hay parejas que han jugado muchos partidos y otras que han jugado muy pocas, ¿no? Y dentro de lo que cabe, la clasificación, pues, no es real, ¿no? No entiendo la pregunta, Jesús. Sí, te decía que la clasificación de los distintos grupos, se da la circunstancia de que algunas parejas tienen jugada a lo mejor 4 partidos, por otras que tienen jugada una, no sé, en ciertos momentos no se sabe cómo va la clasificación, porque hay muchas parejas que le quedan pendientes los partidos. Te decía que si desde la organización de la liga planteáis un mínimo, ¿no? Que no se retrasen mucho los partidos. El comité de la liga local ha puesto una dura, vamos, de sanciones de puntos por partido disputado y por y por partidos que se dejan de disputar un tiempo aproximado. Es decir, que si una pareja tiene que jugar el partido en esa semana, si no lo disputa en esa semana, tiene dos semanas para disputarlo. Si en el momento que esa pareja no disputa ese partido, se sanciona con 3 puntos a la pareja que juega en casa y 6-0 el partido este que no ha jugado. Uh-huh. Entonces, con estas normas, que porque la verdad es que el año pasado era muy chocante, que había parejas que llevaban todo al día y hay otras que llevaban 3 o 4 jornadas sin jugar. Para que esto no vuelva a pasar, pues hemos puesto unas sanciones más duras y que se va a llevar rajatable. Es decir, que el domingo final de cada semana, de cada jornada, todos los equipos tienen que mandar sus resultados. Uh-huh. Si no lo manda, dispone de 2 semanas para enviarlo. Si en ese paso de semana no lo manda, pues se sanciona al equipo de casa. Si es el equipo de casa el que ha cometido el error de no reservar horas y no jugar los 2 semanas siguientes, o bien sancionar al equipo que juega fuera de casa si es que ha sido el que ha puesto impedimento para que se juegue el partido. En este caso sí, esto se va a llevar a rajatabla y con esto no vamos a hacer adelante en ningún momento, ¿no? Digamos que la intención es que al menos se dispute una jornada por semana, ¿no? Sí, efectivamente, una jornada por semana, excepto el puente este que tenemos previsto para diciembre, que se lo aseguro que lo suspendamos y pues lo pongamos para la jornada de gente, porque son muchos que de fiesta, pero este que viene, que es el día 12 de octubre, que es fiesta, lo que vamos a hacer para que se puedan jugar todos los partidos son ampliar el lunes y el martes, ampliarlo a las pistas azules para que todo el mundo tenga disponibilidad de pista. Uh-huh. Bueno, dejando la liga a un lado, este sábado llevaste a cabo una jornada de puertas abiertas en la escuela de pádel de Ubrique, ¿no? ¿Qué tal fue todo? Pues la verdad que estupendamente, no nos esperábamos tanta afluencia de público. Vinieron un montón de niños de todas las edades, y la verdad que estaba muy contento. Y de hecho, pues, nada más que tienes que ver los niños que hay apuntados en la escuela. Hay más de 100 niños apuntados y de adultos llegamos ahora mismo ya casi 30. Que eso era impensable, ¿no? Que llegáramos a 100 niños de alumnos en la escuela de padres, no lo podíamos pensar cuando nosotros empezamos con 30 niños hace 2 años. El año pasado tuvimos 60 niños y este año ha sido ya el remate, ¿no? Tío, no sé yo qué. Si el ayuntamiento se tiene que plantear hacer más pistas o no sé qué puede pasar, pero que es demasiado lo que está aquí arreglando el pádel en Ubrique. Uh-huh. Una escuela de pádel que también comenzó sus actividades el lunes. Sí, también comenzó el lunes las actividades. Abrimos la escuela a partir de las 4 de la tarde en las 2 pistas cubiertas y hasta las 10 de la noche está ininterrumpidamente. Uh-huh. Y que también que no haya podido ir el sábado o quiera tomarse por las pistas, pues puede hacerlo, que está allí el director de la escuela, Antonio Gallego, y que atenderá todo el que quiera incorporarse. Ya están hechos los grupos, pero que hay algunas horas que están todavía libres, que todo el que quiera incorporarse están las puertas abiertas todavía. Y esos grupos que también están hechos dependiendo del nivel, ¿no? Bueno, ahora está provisionalmente, en estas 2 semanas se han hecho niveles provisionales, porque uh-huh. hasta que no se compruebe con distintos niños, pues el nivel que tiene cada uno, por ahora se ha hecho por edad ya más o menos, pero ya cuando vemos el nivel que tiene uno, a lo mejor cambiamos alguno de una hora a otro, o de día a otra, pero lo que hay ahora mismo, todos los grupos están hechos provisionalmente. Uh-huh. Incluso para las incorporaciones, pues hay clases libres que todavía pueden admitirse a algún niño que se haya quedado, ¿no?, ahí atrasado, o alguno que se le ha visto que en el verano ha mejorado, pues con lo que tenemos ahora mismo, pues lo tenemos a un nivel, pero en cuanto que vea el director de la escuela vea que ese niño ha avanzado, pues lo cambiará de nivel. ¿Y las clases para adultos también han comenzado esta semana? Sí, las clases de adultos son desde las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche, y también está casi todo ya completo. Quedan nada más que me parece que quedaban algunas horas los jueves nada más. Así que todo el que quiera apuntarse a la escuela de los adultos, pues que lo haga pronto, porque es que no hay horas libres, porque entre la escuela, la liga y todas las actividades que lleva el club, pues tampoco queremos dejar todo eso. Hemos cogido 4 pistas y se han quedado 4 pistas libres, las 2 del Ramón Crosa y las 2 pistas azules, las que están libres para todo el que no quiera jugar la liga o no quiera apuntarse a la escuela de pádel, que hemos previsto que también tiene que jugar todo el mundo al pádel, no solamente los que están jugando la liga. Uh-huh. ¿Y con qué monitores vais a contar en lo que es la escuela ya para adultos? Pues ahora mismo está el director de la escuela, que es Antonio Gallego Pacheco, que es una persona de Jerez. Está Juan José Martínez, que también vive en Ubrique. Uh-huh. Alberto Coronil, Jorge Coronil y José Lamela. Son los 5 monitores a los que se le da el director de la escuela. Es el que le va indicando ya a cada uno las clases que va a impartir cada uno. Uh-huh. Ya por último, José Antonio, las citas fuera de casa, fuera de Ubrique, ya sean federadas o algún clinic de los próximos meses, ¿qué tenéis así a la vista? Pues ahora mismo no tenemos nada previsto, Jesús. Estamos liados con lo de la liga esta y ya han terminado todas las actividades de federado, todas las competiciones que habían terminado ya. Y ya por hasta el mes de marzo por ahí no tenemos previsto ninguna salida más del club o a partir de presiones oficiales, nada de eso. Así uh-huh. que nos quedaremos tranquilos con esta liga local y a ver si se desarrolla lo bien que se hizo el año pasado. Y una última pregunta, lo que es vuestra vanguardia deportiva, que son las féminas, ¿cómo tienen planteada la próxima temporada? Pues la verdad que con bastante objetivo, porque estuvieron en el último campeonato que hubo y allí hicieron un buen papel. Ellas son las que tienen más ganas de salir fuera y competir, porque el equipo es masculino, la verdad es que cada vez hay más impedimentos para jugar entre unas chicas de uno y otro, y la verdad es que tenemos muchas pegas. Entonces las chicas son las que más ambiente tienen, las que están siempre deseando ir a competir a cualquier sitio. Yo creo que ellas son la esperanza de nuestro club, porque bueno, sí. y la de los niños, que es lo que estamos comentando ahora, que lo que queremos es que los niños mejor, que tengan mejor nivel, federarnos para el año que viene y que también salgan a competir fuera. Eso es lo que tenemos ahora previsto, que el director de la escuela me diga a final de año qué niños son los que pueden incorporarse a competir y federarlos y ya que vayan a competiciones de menores, que hay todos los años tres competiciones a lo largo del año. Digamos que habéis hecho un equipo femenino bastante competitivo, ¿no? Sí, la verdad que sí, además que están avanzando y mejorando cada día. Pues José Antonio, lo vamos a dejar aquí. No sé si quieres añadir algo más. No, nada más que gracias por el tiempo que nos has dedicado. Pues agradecértelo a ti que nos hayas atendido y nada, desearos mucha suerte en el desarrollo de vuestras actividades, que esperemos que sigan en la misma línea que en años anteriores. José Antonio, muchas gracias. Venga, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego.